Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, es este rincón que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan creadores, escritores, literatos, músicos, cineastas, luthiers, filósofos, para contarnos por lo último que están haciendo. Y además nos encanta porque nosotros también somos creadores, escribiendo guiones, escribiendo relatos, etcétera. Y bueno, es un verdadero placer hablar con nuestros colegas. Y a través del amigo Patricio Fuenzalida, que es un buen amigo que vive allá en... Él es chileno, pues nos puso en contacto y nos dijo, mira, que aquí hay una historia muy interesante, por si te interesa charlar con él. Y nada, estoy investigando y me pareció un relato fantástico, encantador, y entonces pues nada, invité al creador, al autor. Él está aquí con nosotros, aceptó amablemente y ya le damos la bienvenida porque él es el verdadero protagonista de la historia. Antes de nada, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y sin más, pues saludamos al amigo Héctor de Castro. Le damos la bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Héctor, un verdadero placer. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Francisco, estoy muy bien, muy agradecido y contento de poder estar en tu radio y poder participar junto a mi libro, el libro menor de las efemérides de Chiloé. Exactamente, es el título que lo íbamos a comentar ahora del amigo Héctor de Castro, que en el libro aparece como Salvador de Castro, pero bueno, me ha dicho que hable Salvador de Castro, pues Héctor, que es lo que vamos a utilizar. A mí me llamó mucho la atención, Héctor, al principio, pues que es una historia que aquí en España yo la desconocía totalmente, porque claro, nosotros en cuanto a la geografía, como te imaginarás, pues conozco por la geografía de España, algo de Europa, pero de América, que creo que deberíamos conocer muchísimo más, pues sabemos más bien poco. Y yo desconocía que había un archipiélago en el sur de Chile que se llama Chiloé, y además que fue de Chile el último reducto que se independizó de España, que bueno, tardó unos cuantos años. Tú eres animador sociocultural, trabajas en la función pública y además, pues, por todo lo que has recuperado de la historia de Chiloé, un verdadero historiador. Cuéntanos, la primera pregunta que tengo aquí, ¿cómo te surge escribir este libro? Mira, este libro nace de la necesidad de poder de entregar una educación clara referente al territorio de Chiloé, con sus singularidades y sus particularidades. Nosotros, a diferencia del resto del territorio de Chile, nos independizamos, o sea, se independizó, se anexó el territorio 8 años después de que ya existiera la República de Chile. Posterior a eso, se comienza, ¿cómo se llama?, a reescribir una historia con respecto al territorio y en ese ámbito o en ese aspecto es en donde yo comienzo a darme el trabajo de poder empezar a investigar sobre la verdadera historia de Chiloé, la historia que se debería contar desde el territorio hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Y lo del título, ¿por qué el libro menor de las efemérides y no pues el libro de efemérides de Chiloé? Eso es algo, es un aspecto Sí. que me ha llamado la atención. Digo, pues mira, se lo voy a preguntar ya que lo tengo aquí. Héctor, cuéntanos, ¿por qué decidiste ponerle este título al libro? Mira, le puse este título porque hay un libro que fue una fuente de inspiración para mí, ya, para poder comenzar a trabajar con el libro mío, y es el libro de Carlos Calderón Ruiz de Gamboa. Su libro se llama El libro mayor de las efemérides patrias. Okay. desde 1520 a 1995. Entonces quise hacer como un juego de palabras con respecto al libro de él, y fue cuando dije entonces el mío será el libro menor de las efemérides de Chiloé. Sí. Perfecto. Respuesta correcta, porque tenías la duda y tal, y digo, muy bien, volví a preguntar. Y mira, Héctor, de todo lo que has investigado que desconocías, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué has dicho? Uf, esto no me imaginaba que hubiera ocurrido aquí en este territorio. Mira, yo creo que una de las efemérides más interesantes, ¿cómo se llama? Que podríamos decir que hay del territorio, es la del 24 de febrero de 1558. No me sé las efemérides de memoria, pero sí creo que es una de las que más destaca esa, que es cuando se avista por primera vez el territorio por parte de los españoles, y ahí es cuando la bautizan como la Cananea. Ese fue el primer nombre con el que se conoció al territorio por parte de los españoles. Le pusieron la Cananea porque había sido descubierta el día de la Cuaresma, donde se lee el Salmo de la Cananea. Ah, curioso. Eso fue para mí muy llamativo. Y el segundo nombre que se le pone, que también fue en enero, pero de 1567, ya ese es el nombre con el que se le conoce, fue Nueva Galicia. Fíjate qué curioso. Ese fue el nombre que le puso don Martín Ruiz de Gamboa. ¿Ya? Y después de eso, obviamente, por un tema ya de complicaciones de parte de la gente de acá, y como habían tanto tráfico marítimo por estos lados, al final de cuentas terminaron colocándole Chiloé. Ya. ¿Y ¿Ya? a qué hace referencia Chiloé? ¿Es un nombre Chiloé. común? ¿Es algún tipo de pájaro? ¿Es algún tipo de especie? Pues yo cuando lo digo, ¿tendrá que ver con el chile mexicano? Todo esto cuéntanos, Héctor. No, Chiloé hace referencia a una especie de albatros que los indígenas acá lo conocían como Xiye. Okay. Xiye. Entonces de ahí se toma el nombre de Chiloé, como de tierra de gaviotas, de Okay. gaviotines. Exacto, sí. Sí. Yo lo voy a mirar porque estuvimos hablando antes de comenzar la entrevista y me llamó bastante la atención y me dijo gaviotín. Yo creía que era el diminutivo de una gaviota, luego me lo corroboró el amigo Héctor y en cuanto terminemos voy a ir a buscar gaviotín porque seguramente pues, es un pájaro que tiene mucho que ver, que aquí no lo conocemos, aquí hay gaviotas, todas las que quieras, por todo el mar que tenemos, pero bueno, de gaviotines no hay ninguno. ¿Y cuánto te costó investigar para recopilar datos de este libro? Y una vez que ya tenías todo recopilado, ¿cuánto te costó escribirlo? Esto que te sentaste, pues venga, desde la página primera hasta la última, hasta que lo entregaste a Mira, la editorial, Héctor. este es un libro como yo creo, es un libro muy objetivo. Con la gente que he conversado y he tenido la posibilidad de conversar sobre él, yo les he manifestado que acá en este libro yo no pongo opiniones. Lo que pongo son hechos que ocurrieron y que están documentados. Que están documentados y cada una de, me he preocupado de que cada una de las efemérides tenga, a continuación de que termina la efeméride, tenga la fuente, para que eventualmente la persona que esté revisando el libro pueda al tiro, si es que le quedó gustando la información y quiere seguir interiorizándose con el tema, pueda al tiro buscar esa referencia. Este libro yo lo comencé más o menos el 2021. El 2021 me empecé a dar la misión de hacer efemérides y alcancé a juntar más o menos unas 400 efemérides de Chiloé. Eso es lo que contiene el libro y fue un trabajo, bueno, fue un trabajo bastante arduo, porque es revisar documentos que están digitales, documentos que están físicos, y preocuparse efectivamente de que entre uno y otro documento, cuando la efeméride coincidía, eso le daba como fuerza a la efeméride también, y yo decía, ya, esta está bien. Y una cuestión que me has comentado antes, que si quieres, pues lo podemos enlazar directamente, que todo comenzó con Un poco pues como un juego, que en Twitter tenías una cuenta y empezaste ahí poquito a poco a reseñar efemérides y bueno, fue agrandándose el proyecto y al final se convirtió en un libro. Cuéntanos cómo te surgió lo de poner pildorita de estas efemérides en Twitter y en lo que se convirtió y alguna anécdota que tienes así bastante curioso, Héctor. O sea, mira, en efecto, nunca pensé en hacer esto como, nunca empezó como un tema de un libro. Empecé como solamente a hacer la investigación, empecé a buscar efemérides, a acuñarlas. De repente salía, sí, efectivamente, la idea de hacer un libro, pero lo veía como lejano, nunca había publicado nada. Entonces dije, ya, pero tampoco las quiero dejar como ahí quietas, quiero empezar como a compartirlas. Y ahí fue cuando empecé con Twitter, con X en este momento, y me hice una cuenta que se llama Chiloé Oculto. Y ahí empecé a tirar las efemérides. Obviamente empezaron a llamar la atención y algunas personas de acá de Chile particularmente me empezaron a contactar, oye, la efeméride, de dónde salió todo el asunto, qué bueno que estés compartiendo esta información y todo eso. Y después de eso me pegué el salto a Facebook y a Instagram. Entonces ahí ya podía, por ejemplo, colocar la foto, ya no estaban tanto eso, el tema de tener que comprimir la efeméride, así que podía publicar un poquito más de cada una. Y uno de los momentos, así como que había momentos, obviamente, de caer, así como de decir, ya sabes qué, no estoy yendo a ningún lado con esto, lo voy a dejar, pero después como que me animaba y hubo un momento en donde así como que desperté completamente el asunto, que fue cuando en Facebook una niña me contacta y me dice, gracias por la información que comparte, he aprendido más con usted que con mis profesores. Una niña de acá de Chiloé, y eso a mí me marcó mucho, me marcó gratamente, pero a la vez también me llenó de preocupaciones. ¿Qué es lo que se le está enseñando a los niños en los colegios? ¿O de qué es lo que estamos conversando cuando hablamos de Chiloé? Exactamente. Hay una pregunta que esta se la traslado siempre a los que hacen incursiones, a los escritores que hacen incursiones en la novela histórica, pero bueno, tú tienes bastante que ver y la pregunta pues te viene también perfectamente como anillo al dedo, que suele decirse coloquialmente. ¿Has tenido algún problema, algún encontronazo, algún debate con historiadores acerca de la forma que tienes tú de contar la historia o todo han sido parabienes? Mira, la verdad, no siempre todo es para bienes. Obviamente hay gente que se alegra porque se esté haciendo estas cosas, pero a la vez hay gente como que no es que se moleste, pero siente como que cuando uno le da mucha importancia de repente a sucesos que ya ocurrieron, como que, oye, ¿para qué sigues como con ese tema? Si ya fue. ¿Para qué siguen como hablando de esas cosas y ya se fueron y eso? Entonces, pero por otro lado, yo siento que es un deber, siento que es una obligación que sepamos cómo ocurren los hechos, cómo ocurren los sucesos y esa ha sido la misión. Siento que, como te digo, o sea, acá yo no estoy falseando la historia porque toda la información que está en el libro es información súper objetiva. Acá no solamente yo hago referencia a efemérides, por ejemplo, el libro es de efemérides desde el 1500 hasta el 2024. Sí. Perfecto. Una cuestión también, Héctor, ¿tuviste mucho problema para encontrar editorial, para editar un texto de estas características que las editoriales pues dicen, pues esto no sé si va a tener muchas salidas y te pusieron muchas pegas o fue llegar y besar el santo? Mira, debo decir que tengo un ángel. Lo que pasa es que, como te decía, yo también soy gestor cultural y hago un Sí. evento que se llama Chiloé Oculto, que es un evento de magia, mitología y fantasía. Yo invito escritores de Chile o investigadores de Chile que hacen trabajos relacionados con Chiloé. El Chiloé es muy conocido un tema por un tema particular que es como la brujería, ¿ya? Entonces, hay muchos investigadores en Chile que les atraen mucho estos temas. Entonces hacen trabajos relacionados con ellos. No sé, te voy a nombrar, por ejemplo, Sergio Fritz, que hizo un libro que se llama Recta Provincia, Eduardo Pérez Arroyo, que hizo La Hermandad de la Casa Grande, Miguel Ferrada, que hizo Sangre de Trauco, que son novelas y son muy exitosas afuera, pero en Chiloé como que no tenían mucho, no sonaban mucho. Entonces, ¿qué hice yo? Fue traerlos al territorio, los traigo al territorio una vez al año para que vengan a hablar de sus trabajos. Entonces, este evento yo no lo organizo solo, lo organizo con dos personas más. Una se llama Francisco Pérez, y Sí. la otra se llama Kisa, que es la señora de Francisco, y ellos tienen una editorial. Pues fenomenal, o sea que Tienen, sí, tienen ostras, una lo que editorial sabe. que se llama Mewo Estudios. Yo voy a tener que pegar bastante a vosotros porque te debo confesar esto, que casi todos los escritores con los que hablo, pues han tenido suerte con las editoriales. O sea que no ha habido, me parece que no recuerdo a ninguno que me haya dicho, pues mira, sí, yo estuve 15 años buscando tal. No, no, mira, yo llamé a la editorial y ya me llamaron a los 2 meses, o me escribí a la editorial o me dijeron, mira, habla con fulano y ya lo tenía. O sea que voy a tener que acercarme a vosotros para que me traigáis buena suerte. Bueno, de momento no quiero, no. No tengo nada para publicar, pero cuando publique diré, pues fíjate, me acuerdo de todos vosotros y es una maravilla. Exactamente. ¿Qué te voy a decir, Héctor? Tenemos una serie de cuestiones que le hago a todos los escritores y tú pues no ibas a ser menos. Lo primero, el entorno que eliges a la hora de escribir. Si tienes algún despacho especial, alguna habitación, si te pones música, si prefieres día o noche, cuéntanos un poco el entorno que Mira, eliges. en realidad yo soy hiperquinético, así me decían desde chico, que era hiperquinético, que no podía estar tranquilo. Entonces, para mí, el tomar un libro, o tomar algo, una revista o una fuente de investigación, como que lo hago en cualquier parte. Sí. Como que lo hago en cualquier parte, de repente estoy en mi trabajo en un rato de ocio, tomo un libro, lo empiezo a leer. Estoy acá en la casa, en el sillón tendido, tomo un libro, lo empiezo a leer, estoy en el baño, tomo otro libro, lo empiezo a leer, como que en todas partes tengo un libro. Y como que lecturas así como diferentes. Sí, no, no. O sea que no tiene ningún problema. Y eliges día o noche, bueno, donde te cuadra, ¿no? Mira, me cuesta mucho conciliar el sueño, de hecho yo creo que dormir es un mito. Uno tiene que tratar de dormir lo menos posible. Entonces como que trato de dormir lo menos posible y aprovecho de, ¿cómo se llama?, de leer en la noche, leer en el día. No, no, en ese aspecto no tengo complicaciones. Pero, ¿y te pones música o no te pones música? Pucha, como tengo un poco de déficit atencional, como que trato de evitar colocar música porque si no, no me concentro. Ok, perfecto. ¿Has tenido alguna incursión con la inteligencia artificial que está tan de moda ahora? Y bueno, hay bastantes teorías. Básicamente dos, vamos a centrar en dos, que dice la primera que nos va a quitar el trabajo a los creadores y otra que dice que es simplemente una herramienta, como otras que han ido surgiendo, que nos va a facilitar el trabajo. ¿Tú por qué te inclinas y cuéntanos tu experiencia con la inteligencia artificial, si es que has tenido alguna, Mira, Héctor? particularmente con el libro Menor de Efemérides de Chiloé, no incurrí con el tema de la inteligencia artificial porque particularmente es un libro muy objetivo, como te mencionaba. No es como Sí. de mi propia. No, yo acá no estoy contando historias mías. Estoy contando historias que existen y que están documentadas. Entonces no hay como que ponerle, no hay que ponerle nada como de mi cosecha. ¿Cachai? Tengo la efeméride y pongo después de dónde salió la fuente y con eso basta. Pero sí, efectivamente, yo creo que dependiendo del uso que uno le dé a la herramienta, no debería ser un problema. Ahora, si vas a entregar, vas a dejar como que la herramienta haga las cosas por ti, ahí sí, efectivamente, hay un problema. Ahí está. Es evidente porque esto va evolucionando. Además, cada semana yo estoy en listas de correo y cada semana hay una novedad importante. Y además, con esta pugna que mantiene Europa, que nos estamos quedando bastante atrás, Estados Unidos y China, con la inteligencia artificial, pues prácticamente cada semana intentan sacar algo para desbancar pues el avance de su contrincante. O sea que es increíble. Héctor, hay un debate que venimos trasladando de entrevista en entrevista, y es sobre si crees que se nota en la intensidad de la escritura que un escritor depende de la literatura barra completar sus ingresos para vivir o que ya tiene un sueldo asegurado, tiene prácticamente los garbanzos fijos, no se lo va a quitar y venda o no venda, pues va a tener los mismos ingresos. ¿Crees que en la intensidad de la escritura se nota o es imperceptible? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es imperceptible. Y en el caso mío, si lo llevo al caso mío en particular, para mí el tema de escribir o generar contenido literario es un hobby. Yo no vivo de esto. Yo tengo mi trabajo, soy funcionario público, de hecho soy administrador público de profesión. Pero como te digo, o sea, yo no me desvivo por esto y no sé si en algún momento así me convierta como en un gran referente, un bestseller y diga, no, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo por este tema. Creo que hay tiempo para todo y en este momento yo tengo tiempo para hacer esto y por eso tomé la decisión y de hecho el libro que yo saqué ahora. Eso está completamente financiado por mí. No es un libro que salió con un fondo estatal ni nada. Y la oficialidad, digamos, pues ayuntamientos, digamos, no sé cómo se llamará, Diputación de Chiloé, el propio Estado chileno, ¿cómo se ha tomado la aparición de este libro? ¿Se lo ha tomado bien? ¿Te ha apoyado? ¿No te ha apoyado? ¿Ha mirado para otro lado? Cuéntanos, ¿ha habido buena relación? Mira, la verdad, no sabría decir si lo ignoran. No sabría decirte si lo ignoran porque no he recibido aportes, obviamente, del Estado, pero sí he recibido mucho apoyo de gente y yo me muevo en un espectro donde tengo amigos que son políticos, tengo amigos que son artistas. Y como que todos han visto con buenos ojos este trabajo y me entregan efectivamente su apoyo, más allá de que no sea un apoyo monetario, también es importante el apoyo afectivo que te puedan entregar. Y creo que ese también ha sumado harto y ha dado como fuerzas como para seguir como en esta línea. Exacto, me parece muy muy interesante lo que comentas. ¿Qué te iba a decir? Con el libro. Por cierto, ¿lleva mucho publicado, mucho tiempo o prácticamente está recién nacido? Mira, este libro acaba, ¿cómo se llama? Acaba de salir del horno. Te voy a ser súper sincero. Este libro recién a mí me enviaron la maqueta hace 2 semanas atrás. La maqueta con la que nosotros le hacemos las correcciones con el editor, con la editorial. Revisamos que los márgenes estén buenos, que no haya alguna pifia dentro del libro, todo el asunto. Y nosotros esta semana recién enviamos como el tema para que se cocine. Así que los libros deberían estar llegando la próxima semana y ya estamos gestionando el tema del lanzamiento acá en la Biblioteca Pública de Castro. Hay otros amigos que me están invitando, tienen la Biblioteca Pública de Ancud. Bueno, Chiloé son 10 ciudades, para que más o menos te orientes. Son 10 Perfecto. ciudades y yo estoy en la capital, que es la ciudad de Castro. Perfecto. Entonces, hay otra ciudad que se llama Ancud, me están invitando allá. Hay otra que se llama Quellón, me están invitando desde allá, hay otra que se llama Chao, me están invitando desde allá. Entonces, como que yo creo que va a ser bueno. Yo creo que este libro va a generar realmente un impacto. Al ser archipiélago, ¿tenéis buena comunicación entre las islas más grandes y las más pequeñas? ¿O eso pues, es algo que debe mejorar, bajo tu punto de vista? Mira, Chiloé es un archipiélago que comprende 42 islas. Son 42 islas, de la cual existe una isla grande y las otras son las islas pequeñas. En las islas pequeñas hay como 3 ciudades, ¿ya? Y sabes que no es tan difícil la comunicación. Obviamente las dificultades pasan por otras cosas, pero son de otra esfera, no desde la esfera artística, ¿ya? Pero no, sabes que la comunicación ha estado buena, como te digo, tengo buenas redes acá en Chiloé que me apoyan y que me ayudan y que me instan a seguir en esta línea, en esta senda. A ver si en algún momento puedo yo conocer Chiloé, que bueno, después de lo que me has hablado y todo lo que he ido investigando, me ha apasionado el tema. Lo que te quería comentar antes, que he visto dos títulos en la contraportada, que es Chiloé Misterioso, Mitologías y Leyendas del Archipiélago de Chiloé, y también Bella Estrella, que es una historia bastante curiosa, que es biografía de la primera mujer detective de Chile y sus estrepitantes aventuras. ¿Tienes algo que ver con estas dos historias o no? Mira, lo que pasa es que, como te decía, esta editorial pertenece a un amigo, Sí. ya, que se llama Francisco K, y la editorial se llama Mewo Estudios. Y efectivamente, esos dos títulos que están ahí son los libros que él lleva publicado en su editorial. Okay. Ya, esos son como los libros formales. Y ahora a esa colección de libros se incluye este, que es el libro menor de las efemérides de Chiloé. Y con Francisco somos, como te digo, hacemos también este evento juntos que es el Chiloé Oculto. Estamos también, hacemos una versión de Noche de San Juan de nuestro evento, ¿ya? Y seguimos haciendo trabajos. Trabajos, por ejemplo, queremos próximamente también lanzar un libro sobre la Noche de San Juan, ya sus significancias en el territorio de Chiloé, como en el mundo. Y así estamos trabajando para seguir haciendo, ¿cómo se llama? De Mewo Estudios, una editorial buena y con títulos nuevos y refrescantes. Pues me parece fantástico. Pues Héctor, ha sido un verdadero placer estar aquí compartiendo este tiempo con los oyentes de Radio Esperantia. Y bueno, antes de despedirte, estamos hablando con el buen amigo, escritor, que está acompañándonos durante esta velada, que es Héctor de Castro, autor de un fenomenal libro, a otros parece así, el libro menor de las efemérides de Chiloé, que es un archipiélago que está al sur de Chile. Si te parece bien, nos facilitas los enlaces a las cuentas que nos comentaste de Twitter, de Instagram y tal, y lo enlazamos aquí, si te parece bien, Héctor. ¿Ok? Sí, por supuesto, ¿no? Ningún Ese fue el... problema. Recuerda que, bueno, yo en Instagram soy Salvador de Castro. En realidad lo de mi nombre es porque mi nombre es Héctor Salvador Contador Santana. Sí. Entonces la gente me dice de repente, Salvador, ¿de dónde eres? De Castro, Salvador de Castro. Ok, perfecto. Por lo dicho, Héctor, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo. Y si te parece, pues volvemos a contactar en un tiempo y así nos vas comentando cómo va evolucionando este libro, si está escribiendo algún otro, un poco contándome pues temas interesantes de esta zona que de verdad pues desconocía totalmente y me parece muy muy interesante. Héctor, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, que estés muy bien. Perfecto, y nosotros despedimos al amigo Héctor de Castro, el autor de este fenomenal libro, el libro menor de las efemérides de Chiloé, y nosotros hacemos lo propio. No te preocupes si no te has quedado con los datos, que todos los tienes enlazados en el post correspondiente de radioesperantia.com, ya lo tienes a tu disposición, tienes el podcast, tienes el audio, la forma de contacto, etcétera, etcétera. Y en los reproductores, pues puedes elegir o el reproductor general, donde están pues entrevistas y programas de música, o un reproductor que es específico de entrevista. Aquí pues facilitamos, o intentamos al menos facilitar todas las fórmulas. Recibe el cordial saludo de Franco Tras Saavedra, desde la realización y presentación, y hasta la próxima, como digo siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.